viejo, por todo el oro del mundo no hay quien te tire el pellejo. La gente se pasa guardando, guardando, guardando mucho dinero. Y no gasta ni un centavo para comprarse un remedio. Trabajando como un buey hasta que llegan a viejo. ¡Gracias!